Sección número 4 de La muerte en Venecia, de Thomas Mann. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 3, segunda parte. Entró en el espacioso hotel por la parte de atrás, atravesando la terraza del jardín, y por el hall y el vestíbulo llegó a las oficinas. Como había anunciado su llegada, le recibieron con gran amabilidad. Un maître de hotel, hombre chiquito, que se deslizaba sin ruido, con una finura aduladora, bigote negro y levita de corte francés, lo acompañó en el ascensor hasta el segundo piso y le enseñó su cuarto. Una habitación muy agradable, con mobiliario de madera de cerezo, con un ramo de olorosas flores sobre una mesita y desde cuyas altas ventanas se disfrutaba la vista del mar abierto. Después de retirarse el empleado, Achenbach se asomó a una de ellas y, mientras le traían el equipaje y lo acomodaban en la habitación, se puso a mirar a la playa, que a estas horas estaba casi desierta, y al mar sin sol. Había pleamar, y las olas, bajas y lentas, venían a morir a la playa con acompasado movimiento. Las observaciones y sentimientos del hombre solitario son al mismo tiempo más confusas y más intensas que las de las gentes sociables. Sus pensamientos son más graves, más extraños, y siempre tienen un matiz de tristeza. Imágenes y sensaciones que se distraerían fácilmente con una mirada, con una risa, un cambio de opiniones, se aferran fuertemente en el ánimo del solitario, se ahondan en el silencio y se convierten en sucesos, aventuras, sentimientos importantes. La soledad engendra lo original, lo osado y lo desconcertantemente bello, la poesía. Pero engendra también lo desconcertado, lo inoportuno, absurdo e inadecuado. Así, el ánimo del viajero sentíase aún inquieto con las impresiones de la travesía. El repulsivo viejo verde con sus gestos equívocos, el gondolero brutal que se había quedado sin su dinero. Todas estas cosas, sin ofrecer dificultades al entendimiento ni constituir materia de cavilación, le parecían de naturaleza singular, y las contradicciones que envolvían lo intranquilizaban. Sin embargo, saludó al mar con los ojos, y su corazón se llenó de alegría al contemplarse tan inmediato a Venecia. Por fin se apartó de la ventana, se lavó la cara, le dio a la doncella algunas órdenes relativas a su comodidad y se fue al ascensor, en el cual el suizo de uniforme verde le bajó al piso inferior. Tomó el té en la terraza, al lado del mar. Bajó luego y siguió a lo largo del muelle un buen trecho en dirección del Hotel Excelsior. Al regresar, parecía ser ya hora de mudarse de traje para comer. Lo hizo con parsimonia y con mucho cuidado, como siempre, pues estaba habituado a trabajar mientras se arreglaba y se encontró un poco antes de la hora en el hall, donde halló reunidos a una parte de los huéspedes, desconocidos entre sí, pero en común espera de la comida. Cogió un periódico de la mesa, se acomodó en un sillón de cuero y se puso a considerar la sociedad, que se diferenciaba con ventaja de la de su anterior residencia. Había un ambiente mucho más abierto y de mayor amplitud y tolerancia. En los coloquios a media voz marcábanse los sonidos de los grandes idiomas. El traje de etiqueta, uniforme de la cortesía, reunía en armoniosa unidad externa todas las variedades de gentes allí congregadas. Veíanse los secos y largos semblantes de los americanos, numerosas familias rusas, señoras inglesas, niños alemanes con institutrices francesas. Parecía dominar la raza eslava. Cerca de él hablaban polaco. Era un grupo de muchachos reunidos alrededor de una mesita de paja, bajo la vigilancia de una institutriz o señorita de compañía. Tres chicas de 15 a 17 años, al parecer, y un muchacho de largos cabellos, que representaba tener unos 14. Achenbach advirtió con asombro que el muchacho era de una belleza perfecta. Su rostro pálido y preciosamente serio, rodeado de cabello color de miel, su nariz recta, su boca fina y una expresión de deliciosa serenidad divina, le recordaban los bustos griegos de la época más noble, y siendo su forma de clásica perfección, había en él un encanto personal tan único que el observador pensaba que sería imposible hallar nada más acabado. Lo que inmediatamente saltaba a la vista era el contraste entre los puntos de vista educativos a que obedecía el vestido y, en general, el trato dado a los hermanos. El atavío de las tres hermanas, la mayor de las cuales era ya una mujercita, no podía ser más sencillo y casto, tanto que casi las afeaba. Un traje claustral, uniforme de color gris, bastante largo, mal cortado a propósito, con un cuello blanco planchado como única nota clara, hacían que no fuera posible hallar ningún agrado en sus cuerpos. El cabello liso y pegado a la cabeza daba a los rostros una expresión monjil e insustancial. Sin duda, este atavío era obra de una madre que no aplicaba al chico la severidad pedagógica con que creía debían ser tratadas las muchachas. Se veía que su existencia estaba presidida por la blandura y el trato delicado. Nadie se había atrevido a poner las tijeras en sus hermosos cabellos, que caían en abundosos rizos sobre la frente, sobre las orejas y sobre la espalda. El traje de marinero inglés, cuyas mangas abombadas se estrechaban hacia abajo, oprimiendo las finas muñecas de sus manos infantiles, prestaba, con sus cordones, botones y bordados, algo de rico y mimado en su delicada figura. Achenbach lo veía de medio perfil, sentado, con las piernas extendidas y un pie con su zapato de charol sobre el otro. Tenía un codo apoyado en el brazo de su asiento de mimbre, la mejilla arrimada a la mano cerrada, en una actitud de elegante indolencia, sin huella alguna de la rigidez a que parecían habituadas sus hermanas. ¿Estaría enfermo? Pues la piel de su cara era blanca como marfil sobre el dorado obscuro de los rizos que le servían de marco. ¿O era sencillamente un hijo único en quien un cariño excesivo y caprichoso habían producido aquel enervamiento? Achenbach se inclinaba a creer esto último. A casi todas las naturalezas artísticas les es innata una tendencia malévola a aprobar las injusticias engendradoras de belleza y a rendir homenaje y acatamiento a esas preferencias aristocráticas. Entretanto, un camarero recorría el hall anunciando en inglés que la comida estaba servida. La concurrencia fue perdiéndose poco a poco por la puerta de cristales en el comedor. Pasaban huéspedes retrasados que entraban del vestíbulo o bajaban en el ascensor. Dentro habían comenzado ya a servir la comida, pero los polacos continuaban en su mesita de mimbre, y Achenbach, cómodamente hundido en un sillón y con el hermoso mancebo ante sus ojos, esperaba como ellos. La institutriz, una señora pequeña y corpulenta de pelo rojo, dio por fin la señal de levantarse. Apartó a un lado su silla y se inclinó cuando una señora alta, vestida de gris claro y adornada con ricas perlas, entró en el hall. El aire de esta mujer era frío y contenido, y el peinado de su cabello, ligeramente espolvoreado, así como la forma de su vestido, atestiguaban aquella sencillez que determina el buen gusto allí donde la devoción pasa como parte integrante de la elegancia. Hubiera podido ser la esposa de un alto funcionario alemán, Lo único exageradamente lujoso que aparecía en ella eran sus alhajas, de inestimable valor, sus pendientes y su triple cadena larguísima, hecha de perlas grandes como cerezas y de suaves irisaciones. Los hermanos se habían levantado rápidamente, se inclinaron para besarla sobre la mano de su madre, que con una sonrisa contenida de su rostro cuidado, pero con cierta expresión de cansancio, miraba por encima de sus cabezas y dirigía a la institutriz algunas palabras en francés. Luego se dirigió al comedor. Los demás la siguieron, las muchachas por orden de edades, a continuación la institutriz y por último el chico. Por no sé qué razón, el niño se volvió antes de penetrar por la puerta de cristales, y como no quedaba en la estancia nadie más, sus singulares ojos soñadores se encontraron con los de Achenbach, que, sumido en la contemplación, con su periódico en las rodillas, seguía el grupo con la vista. La escena que había presenciado no tenía nada de particular en los detalles. No habían ido a comer antes de la llegada de la madre. La habían aguardado, la saludaron respetuosamente y para entrar en la sala se habían seguido usos tradicionales. Pero todo esto se había hecho con tanta expresión, con tal acento de disciplina, de sentimiento del deber, de mutuo respeto, que Achenbach se sintió singularmente conmovido. Aguardó unos momentos, luego entró a su vez en el comedor y pidió que le indicasen su mesa, que, según comprobó con cierto sentimiento de disgusto, estaba muy alejada de la familia polaca. Durante la larga comida, cansado y, sin embargo, presa de una gran agitación espiritual, caviló sobre cosas serias y hasta trascendentales. Reflexionó sobre la misteriosa proporción en que lo normal tenía que conformarse con lo individual para que se engendrase la belleza humana. Pasó después a pensar sobre problemas generales del arte y de la forma, y acabó por comprender que sus pensamientos y conclusiones semejaban a ciertas ocurrencias del sueño, aparentemente felices, que luego, a la luz de un ánimo sereno, resultan vacías e inservibles. Después de cenar, se entretuvo fumando, sentado, paseando por el parque, fuertemente aromatizado. Se acostó temprano y pasó la noche en un sueño continuado y profundo, pero animado por diversas visiones. Al día siguiente no mejoró el tiempo. Soplaba viento de tierra. Bajo el cielo turbio yacía el mar en somnolienta calma, con el horizonte muy próximo y tan alejado de la playa que dejaba libres varias filas de largos bancos de arena. Cuando Achenbach abrió su ventana, creyó sentir el olor putrefacto de la laguna. Súbitamente sobrecogióle un gran desasosiego y al poco rato ya estaba pensando en marcharse. Estando en Venecia hacía años, tras unas alegres semanas primaverales, había venido un tiempo como este y le hizo tanto daño que había tenido que salir de Venecia como huyendo. No volvía a sentir, igual que entonces, la febril inquietud, la opresión en las sienes, el peso en los párpados. Cambiar otra vez de residencia sería molesto. Pero si no cambiaba el viento, no podría permanecer allí. Por si acaso, no deshizo del todo el equipaje. A las 9 desayunó, en la salita destinada al efecto, entre el hall y el comedor. En la estancia reinaba ese solemne silencio que constituye el orgullo de los grandes hoteles. Los camareros se deslizaban sin ruido. Todo lo que se oía era el tintineo de los servicios de té y algunas palabras a media voz. En un rincón, en el lado opuesto a la puerta y dos mesitas más allá de la suya, Achenbach advirtió a las muchachas polacas con su institutriz. Muy tiesas, con el cabello rubio muy aplastado y los ojos enrojecidos, con vestidos azules de cuellos y puños planchados, muy estrechos. Estaban sentadas, alargándose unas a otras un tarro de conservas. Ya casi habían acabado el desayuno. Faltaba el chico. Achenbach se sonrió. «Mi joven amigo», pensó. «Parece que gozas el privilegio de dormir cuanto te venga en gana». Y sintiéndose de pronto muy contento, recitó para sus adentros el verso «Atavío variado, baños calientes y reposo». Se desayunó sin prisa. Recibió el correo de manos del portero, que entró con la gorra galoneada quitada, y, fumando un pitillo, leyó un par de cartas. Y así aconteció que pudo presenciar todavía la entrada del dormilón, a quien sus hermanas aguardaban. Entró por la puerta de cristales y atravesó en silencio, diagonalmente, la estancia, hasta la mesa de sus hermanas. Su andar estaba lleno de gracia, tanto en la actitud del busto como en el movimiento de las rodillas y en el pisar. Andaba con gran ligereza, con altanería y suavidad al propio tiempo, y el encanto resultaba aumentado por el pudor infantil que por dos veces le obligó a bajar los ojos al mirar en torno suyo. Sonriente y pronunciando a media voz, en su lenguaje sonoro y blando, saludó y se sentó. Esta vez estaba frente por frente de Achenbach, y este volvió a ver realmente con asombro y hasta con espanto la belleza divina del niño. Traía hoy una blusa ligera, de tela, con listas azules y blancas, atada con una cinta de seda roja por encima del pecho y cerrada en el cuello por un sencillo cuello blanco planchado. Y sobre este cuello, que ni siquiera combinaba muy elegantemente con el traje, descansaba con incomparable encanto la cabeza bella, la cabeza de Eros, del color del mármol de Paros, con sus cejas finas y serias, y las sienes y las orejas suavemente sembradas por el marco de los cabellos. «Bien, bien», pensó Achenbach, con esa fina aprobación profesional con que a veces los artistas disfrazan el encanto, el entusiasmo que les produce una obra de arte, y luego pensó: «Aunque no fuesen el mar y la playa, permanecería aquí mientras tú estés». A continuación, se levantó y atravesó entre las atenciones del personal el hall. Bajó la gran terraza y se dirigió rectamente a la parte de la playa acotada para los huéspedes del hotel. Hizo que un viejo bañero, descalzo, con pantalones de lienzo, blusa de marinero y sombrero de paja, le señalase la caseta. Le mandó que sacara al aire libre mesa y asiento, y se arrellanó en la silla de tijera que arrastró hasta el borde del agua por la arena amarillenta. El cuadro que a sus ojos ofrecía la playa, la visión de estas gentes civilizadas gozando sensualmente al borde de los elementos, le satisfizo y entretuvo como nunca. El mar, gris y plano, estaba ya animado de niños que corrían por el agua descalzos, de nadadores de abigarradas figuras que, con los brazos detrás de la cabeza, estaban tendidos sobre la arena. Otros remaban en botes pequeños, sin quilla, pintados de rojo y azul, y reían con alborozo. Ante la cuerda tensa del balneario, en cuyas plataformas se estaba como sobre una terraza, había movimiento alborozado e indolente reposo. Saludos y charlas, elegancia matinal, junto con las desnudeces que se aprovechaban osadamente de las libertades del lugar. Al borde del agua paseaban algunos envueltos en blancas capas de baño. A la derecha había una montaña de arena con muchas derivaciones, construida por los chicos y adornada con banderitas de todos los países. Vendedores de mariscos, pasteles y frutas extendían sus mercancías arrodillados ante ellas. A la izquierda, ante una de las casetas algo apartadas de las demás y en las que por aquel lado terminaba la playa, había acampado una familia rusa. Hombres con luengas barbas y grandes dientes, mujeres indolentes, una señorita del Báltico que, sentada ante un caballete, pintaba el mar, con exclamaciones de desesperación. Dos niños, feos y apacibles, una criada vieja, con una cofia y con sumisas actitudes de esclava. Allí estaban, gozando, agradecidos del mar y del reposo. Llamaban sin cesar a gritos a los chiquillos que jugaban sin hacerles caso. Bromeaban, merced a algunas palabras italianas, con el viejo humorista, a quien compraban golosinas. Se besaban unos a otros en las mejillas sin que les preocupasen lo más mínimo los observadores de su convivencia. «De modo que me quedaré», pensaba Achenbach. «¿Dónde iba a estar mejor?» Y con las manos plegadas sobre sus rodillas, dejaba que sus ojos se perdiesen en la amplitud del mar, que sus miradas se deslizasen en la monótona inmensidad. Fin de la sección número 4.